para que merezcamos estar en el reino de los cielos. Amén. Bien. 1, 2, 3, 4 y 5. De la primera oración, alguien diga, y así decimos todos. Coincidimos, recuerda que hemos pedido por la primera. Bueno, mira, ¿cómo llamamos a Dios? ¿Y qué recuerdo a mí? cuando lo vio venir, se dieron cuenta, pero estaba atento a ver si viene. Salgo, no viene, porque no me encuentro. Lo importante es el encuentro. Ni que viene ni que otro. El encuentro. Están aprendiendo, vamos con la tercera. Este tercer domingo ya falta ver la tele encendida. ¿Hay más oscuridad o más luz? Ya hay más luz. Entonces el violeta con tanta luz ya se aclara. Y me dicen que pueda usarlo un color de ornamento más rosado, menos violáceo, más iluminado. Esto lo llamamos domingo de la alegría, la oferta, domingo de la alegría. Y entonces, ¿qué le pedimos acá a Dios? A ver ustedes. no me puedo olvidar. No puedo nunca olvidarme que este que nace está naciendo para ser el Redentor, el que nos restaura, el que nos da su misericordia. Y que si yo quiero la fiesta en serio, tengo que pasar por la pasión de la cruz. Es el único que dice el Señor. En este caso, sí, en las tantas oraciones, en las cuatro, acá lo llamamos Señor, pero no es Jesús. Siempre es el Padre. Las oraciones conectas siempre están dirigidas a Dios Padre. Salvo tres en todo el misal, están dirigidas. Sí. Entonces, ¿qué le decimos? Nosotros que nos alegramos, ya conocimos el anuncio del arte, ahora lo aceptamos. En el fondo, si nos alegramos, es porque lo aceptamos. ¿No? Entonces, queremos seguir. ¿Cuál es el camino? Hay uno solo. La pasión de la cruz. Nos animamos a hacer el camino porque a donde queremos llegar es a la gloria. ¿Cómo pedíamos en la tercera? Llegar a qué. Oh. aliento que es el encuentro del Señor cuando Él vuelva. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando? ¿A dónde vamos? Vamos al cielo. ¿Dónde vamos a cantar eternamente la misericordia de Dios? ¿A dónde? En este caminito que hacemos, terminamos cantando que queremos terminar la peregrinación en un lugar digno, en la casa de Dios, para siempre, cantando. Y que no canta, quiere cantar. Y sí. No sé si el profesor de una noche. Gracias. marcar dos encuentros, puede cantarse para encender la corona de Adviento. Yeah. bendiga al hombre extraviado. El 5 es también escaso. Aquí estamos esperando. El tercero, ¿qué dice el tercero? ¿Qué es lo que pone el espacio entre eso? ¿Qué dice el prefacio de Dios? Ah, ¿son un hombre? Sí, nosotros. Sí, a ver quién sí, habla en nombre de. Bueno, sí, habla del primer nacimiento, porque habla de la Virgen y habla de Juan Bautista, que proclama la inminencia de la venida del vientre de Isabel. ¿Y entonces? Sí, es de el navideño. Es navideño, no catológico. ¿Qué dice la segunda parte del prefacio? Para que se llegaran a 50 es perseverante. No, la segunda parte. Redención no. La redención sí. pasión. ¿Lo habrían trabajado con la elección? No. Ahora hay que escucharlo de otra manera. El misal tiene 108 de pasión, o más. 108 tenía cuando lo conté, creo que después en la última edición hay alguno más. Miren, esta es la riqueza del misal del Vaticano II. El misal de antes del Vaticano II, de cuando nacimos los que habíamos visto la Tierra de la Alegría. ¿Sabes cuánto prefacio tenía? Ocho. San Juan 23 agregó 3, llegaron a 11. La última reforma del misal antes del Vaticano II, 11. El misal nuevo, 108. Que no están todos inventados, ¿eh? Algunos fueron creados especialmente, pero muchos de ellos fueron prefacios que ya estaban en el historial de la Iglesia, que estaban guardados ahí porque se usaban. No todos los prefacios son nuevos, hay algunos, pero muchos de ellos estaban en la historia, a lo mejor había 300 prefacios, imagínense los siglos. Lo fueron traídos. Cuando a mí me cuentan que la riqueza del misal anterior, digo, no diga pavadas, anda a mirar y después ni hablar. ¿Cuánto puede ser mayor riqueza? 8 contra 100. Por más que sean pobres algunos de los 100, que no digan nada a algún otro, siempre va a ser más que 8. La riqueza espiritual, digamos, ¿no? De lo que se dice, porque en el fondo este prefacio ¿qué es? Es lo que nosotros sabemos de Dios y lo cantamos con alegría antes de entrar en el centro de la celebración de la Eucaristía. Se canta frente a Dios las maravillas de Dios. Te damos gracias por Jesucristo, porque el antiguo adversario no vino a la ruina, pero ahora papá. Están cantando. La alegría de lo que sucede con todo esto. Bien, esto era un capítulo aparte, no lo graben esto, pero sí. No me vengan a contar porque no es verdad. ¿Ah? Bueno, después de Cristo, prefacio y un recuadro acá medio así como una chapa puesta en la puerta, que no dice. Es el cántico de la Virgen María, magnífica, y tiene una antífona. La antífona es esta que está escrita acá, la columna de la derecha, ¿no? Estas son las antífonas. Que la Iglesia, en la Reforma, con muy buen criterio, porque la liturgia de las horas son poco lo que la reza, las tomó también, resumida un poquito, la tomó como antífona, como versículo, mejor dicho, de la Aleluya de la Misa. En la misa del día 17 al 24, después de la lectura del Santo de la Aleluya, que siempre tiene un versículo, van a encontrar esto en este orden. Que si nadie se lo explica, que si no lo lee, que no se canta, quedó ahí. Entonces sube, a veces el mismo lector del Salmo, cosa que no corresponde, hace la Aleluya y lo que recibe. No corresponde porque la Aleluya pertenece al Evangelio, Salmo, y queda con la lectura. Entonces todo altísimo, que ordena todo, confirmación, vean, ¿y qué dijo? No dijo nada, porque no lo traemos a la conciencia. Entonces, ¿qué cuadrito que yo les armé? Le pongo sapiencia, la traducción, sabiduría, palabra. ¿Qué pedimos? Oh sabiduría del Altísimo, que ordenas todo con firmeza y suavidad. Todos. Enséñanos el camino de la prudencia. En este adviento, a él, que es la sabiduría, le pedimos que nos enseñe el camino de la prudencia. ¿No? ¿Y de dónde sacamos que le podemos llamar sabiduría? De Isaías 11. Eso que le puse abajo. ¿Eh? El texto de Isaías se reposará sobre él, el espíritu de Yahvé. ¿Qué más? Sabiduría, inteligencia. Acá tenemos todos los que llamamos los dones. Oh Altísimo, oh sabiduría, perdón. Bien. Toda idea. Vamos a la segunda. Adonai, Señor Todopoderoso. Adonai es la palabra de Dios. Está traducido como el pastor de la casa de Israel, que le diste la ley a Moisés en el Sinaí. Vamos a ver qué decía Isaías, a ver. Javier, ¿qué dice Isaías? Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus tramos. Porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, él nos salvará. Todo eso está detrás de esta petición del segundo día, sería 18 de diciembre, ¿no? Raíz, renuevo del tronco de Jesé. ¿Cuál es el tronco de Jesé? ¿Quién era Jesé? El padre del rey David. Claro, lo dice acá, ¿no? Oh, renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos ante quien los reyes se enmudecen y cuyo auxilio implora las naciones. Venga y lograrnos a todas las demás. A ver, ¿qué decía Isaías? Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Aquel día la raíz de Jesé estará enhiesta para el estandarte de los pueblos. Las gentes lo buscarán y su morada será gloriosa. Jesé era el padre del rey David. Y Miqueas había profetizado que el Mesías provendría de la casa y del linaje de David y que nacería en la ciudad de David, Belén. La clave, hay que tener la clave. sol, luz. Oh sol naciente, resplandor de la luz eterna, sol de justicia. Caso lo puedo usar también puedo ¿Qué más se puede hacer? Se podría hacer una cartelera, ¿no? ¿No se les ocurre a ustedes? Ve, grandote, sabiduría, raíz, clave. No la títula, los títulos. Te esperamos. Sabiduría que nos hace el camino, llave que nos abre la puerta. Y no sé qué otra cosa. Bien. Y ahí he visto otra idea. Se puede hacer un día, una jornada de oración, preparando la vida de Jesús con música, textos y rezarlas o meditarlas. No están en el aire, están arraigadas en nuestra historia de salvación. No, el Adviento lo tiene, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo sabéis? ¿Si le dice la religión? Y la Virgen y de su cumpleaños. Celebramos su nacimiento, no cumpleaños, no cumpleaños durante los 30 y pico que vivió acá, no hubiera cumplido más. Como mi abuelito tampoco, hace 5 y pico que nació, pero nada, no cumple más, cumplió 80 y tarde, no cumple más. Eso, pues lo catedrón así, epa. Porque lo leemos todo lo que pasó con los testigos. Yo venía con el testigo y estaba bien, todo lo leí. Creo que, claro, hay cositas que uno mejor que me parece que es muy lindo para los chicos, para el interno. Bueno. Pero transmitimos un error. Son importantes. Trío Pascual.